Foundation is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Transparencias es una exposición de Luis Fernando Roldán. Es para esa interacción, bueno. Pues no sé, o sea, está muy chévere, pero lo que me parece muy chévere es que es como estar en la mente de una persona y tratar de imaginarse que esto es, estuvo en la cabeza de ese tipo y después está acá y los pececitos y todo es, se vuelve físico. Me parece bien chévere. Es bacán. Se supone que la obra es un juego entre el espectador y la obra, y el espectador participa, la obra también. Está rodeado de cuadros, no sé, unos cuadros negros que no sé qué signifiquen, la verdad, son como pedazos de historia y de cosas, y hay unas cocas de cerámica con pececitos y todo está dividido en la mitad por una cosa, como unas matas verdes y hay un puente de colores. Estamos caminando como una textura de acrílico. Y aquí estamos, sigo en el recorrido, mirando a ver qué más podemos detallar. Ese es el gran postre del año en términos como arte internacional. La exposición de Luis Fernando Roldán es un artista que entra en el guión del año como la exposición de artista latinoamericano. Coincide que aparte de ser un artista de trascendencia latinoamericana, él vive en Nueva York ahora, es también colombiano, es un artista caleño, básicamente se ha entendido su obra dentro del universo de lo pictórico, y en este momento nos está entregando una reflexión que lleva por título Transparencias, y que se vale la metáfora del agua para hablar de lo que nos está pasando, ¿cierto? Yo no sé si serían instalaciones o serían como ambientaciones de diferentes niveles de expresión dentro de un espacio. La exposición de Luis Fernando Roldán, que se llama Transparencias, es una exposición que se creó especialmente para el Museo de Arte Moderno. Es una invitación que le extiende el museo al maestro Roldán para que realice una obra in situ en la sala norte del museo, en la que viene trabajándose desde hace más o menos 8 o 10 meses. Es una obra que, digamos que frente a su concepción pues original, ha tenido varias modificaciones. Sin embargo, el hilo conductor, pues como el tema ambiental, es el que se ha mantenido y que de alguna manera ha permitido pues como articularla junto con la exposición Artificio, porque hay una misma problemática pues ambiental que se trabaja en esta, y tiene una relación tangencial con la de Germán Alonso, pues que de alguna manera permite como establecer elementos comunes. Óscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Cuando empezamos a trabajar con Luis Fernando, él había realizado una exposición hace 2 años en Bogotá que se llamó Circunstancias, y para ese momento la metáfora era el aire, y él viene haciendo un trabajo sobre los elementales. Entonces, cuando llegó a Medellín, pues dijo, no, esta ciudad es una ciudad de agua, entonces aquí hay que trabajar sobre el agua. Para la exposición de Bogotá, a la metáfora del aire la acompañaba un canario. Eran canarios amarillos, muy lindos, que estaban libres en el espacio. Y esos canarios tenían sentido porque dentro de la investigación que hace Luis, él presenta el canario desde la historia de las minas de carbón. Resulta que en las minas artesanales de carbón, los mineros bajan en una jaulita siempre con un amigo que es un canario, y ese amigo es lo que significa en algún momento dado la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando los mineros están trabajando y hay una fuga de metano, el canario lamentablemente muere, pero le da afortunadamente el tiempo a los mineros de poder salir de la mina antes de quedar ahogados o morir por un estallido, cómo no. El tema ya entonces con el agua y esta ciudad es que ya al canario lo reemplaza la rana, y resulta que la rana es un bioindicador, ¿cierto? En el tema con la rana es que cuando un ecosistema tiene cambios dramáticos, la rana es el primer animal que desaparece. Entonces, si bien la metáfora con el aire era el canario y que el deceso del canario daba la oportunidad a los mineros de correr, pues con la rana los mineros somos todos. Los que tendríamos que correr seríamos todos, ¿cierto? Condiciones MAM propone paisaje sonoro. El site specific es un concepto que se deriva de las posvanguardias indiscutiblemente, está ligado a los años 60 y 70, se ancla con el land art. Lucrecia Piedrahita, museóloga y curadora de arte. Uno podría decir que el land art es el elemento fundacional para el site specific, porque el site specific es cuando el artista denota, subraya, marca un territorio. El site specific no puede ser una propuesta creativa tímida, es decir, el site specific lo asumen artistas con un background muy fuerte, con un recorrido muy, muy sólido de relacionar escultura, instalación y poner en diálogo el espacio y la materialidad específica de la obra. Uno de los ejemplos más claros que tenemos es, por ejemplo, todos los artistas del land art, Robert Smithson, Robert Longo, Walter de María, Richard Serra. Y en Colombia uno de los mayores logros lo tiene, en mi concepto, la mejor artista colombiana, que es Doris Salcedo. Con Shibboleth, la obra expuesta en enero del 2008 en la Tate Gallery en Londres, lo que hizo fue hacer del museo, hacer de la galería Tate su obra, con algo que en realidad sacudió el mundo de la cultura, sacudió a quien entró a la Tate y tenía esta experiencia vivencial, porque el site specific también tiene sentido en la manera en que conmueve o atraviesa la sensibilidad del artista, porque está ligado también a todo el concepto de environment. Entonces genera una experiencia vivencial, sensorial, pero sobre todo casi como que el espacio o la materialidad de la obra nos permea a nosotros directamente, y eso son lo que logran estas grandes propuestas de quienes entienden la idea de trabajar en un lugar específico, ¿sí? Transparencias es planteada de parte de Luis Roldán como un site específico, es decir, un diseño específico para la sala norte del Museo de Arte Moderno y obviamente para esta ciudad. Es un proyecto con coordenadas y con tiempos definidos. Y es un proyecto que hace una lectura bastante avesada, bastante plausible de lo que es la ciudad y cómo hoy estamos viviendo nuestro entorno, ¿no? Mi nombre es Melisa Aguilar y soy coordinadora de curaduría y producción de las exposiciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. La exposición de Luis Fernando Roldán, Transparencias, se monta aquí en el museo una semana antes de la inauguración, toda bajo supervisión del maestro. El maestro está aquí en todo el proceso de montaje. Todo se ha coordinado con anterioridad a través de comunicaciones, pues él vive en Nueva York y todo se coordinó a través de conversaciones por Skype, de correos electrónicos y de visitas que hizo previamente el maestro Roldán a la ciudad de Medellín para toda la parte inicial de investigación antes de proponer la obra, y luego ya en la parte pues de la ejecución, una de las piezas que están participando dentro de la obra que se exhiben son unas bateas de cerámica hechas por José Ignacio Vélez, uno de los más importantes pues artistas ceramistas que tenemos en Antioquia. Luis Fernando le encarga estas vasijas a José Ignacio, de alguna manera hay pues como una colaboración artística. Los otros elementos son conseguidos y elaborados pues a través del museo. Tenemos por ejemplo un elemento importante que hay dentro del espacio, y es el puente que comunica las dos secciones en que está dividida la sala de la exposición, que está diseñado con unos colores muy especiales que el maestro Roldán se encarga de investigar y de abstraer, ¿cierto? Que son los colores de los buses de Medellín, que en algún momento las rutas de los buses eran designadas como por una serie de colores, y la gente no tenía ni que leer, sino que era el color del bus el que le decía para dónde iba. Entonces lo que hay ahí es como una abstracción de esa serie de colores que se recrean en ese puente, en ese pasar de un lado a otro en la exposición, y uno siempre pasa por una serie de buchones de agua, ¿cierto? A partir de ahí empieza como toda una reflexión. Si hay algo que ha caracterizado el trabajo del maestro Roldán es la deconstrucción del dibujo, ¿cierto? El dibujo ya pasa de ser como la línea de lápiz o de color sobre papel y se vuelve un elemento tridimensional. ¿Uno con qué más dibuja? El dibujo, ¿cómo se puede deconstruir y volver a armar? De alguna manera es lo que hace como a través de los cuadros que uno ve, ¿cierto? Son unos dibujos tridimensionales que están distribuidos a lo largo de la sala, y también estos pececitos que son peces negros oscuros sobre estas bateas claras, algunas pues con unas pinturas blancas, se pretendía que fueran como unos dibujos móviles, ¿cierto? El animalito que en su recorrido va creando un dibujo sobre la superficie en la que está nadando. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Freddy Alzate, soy coordinador del programa Pasaporte al Arte del Departamento de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín, y docente en diferentes universidades en la ciudad, y artista también. En los años 90 era de un corte expresionista todo su trabajo, grandes formatos, colores saturados, que estaban basados en un territorio o en unos lugares emblemáticos, digamos, de Bogotá, pero que en definitiva esa experiencia se traducía donde cuerpo y superficie pictórica y una alusión figurativa, pero que obviamente quedaba ahí como en el límite entre la abstracción y la figuración, pues era como lo más preponderante. Luego empecé a observar varios de esos proyectos donde depuró más ese gesto pictórico, y los proyectos empezaron a cualificar más lo gráfico y procesos de la pintura muy particulares. E incluso en una conferencia que dio recientemente en el Museo de Arte Moderno, hablaba de unos métodos de trabajo muy experimentales, ¿no? Como unas abstracciones derivadas de unas estrategias procesuales donde dejaba actuar un poco el azar y había una suerte como de elementos que detonaban esas abstracciones, pero que obviamente pues al final uno como espectador no alcanza a percibir, pero sí que amplía, digamos, en toda la producción unas referencias bien interesantes. Aquí en Medellín vimos también a finales de los 90 varias piezas de él en exposiciones que se desarrollaron en Suramericana de Seguro, algunas que curó Alberto Sierra, todos pintura, o pintores colombianos de los 90. Creo que fue las primeras veces que pude ver aquí en Medellín obra de Luis Roldán. En Territorios, que fue una muestra que tuvo en el 2007 en Casa Rainer en Bogotá, hubo como una exploración con el tejido. Rasgaba, desteje, pigmenta, lonas, sábanas, y empezó, pues vi un trabajo donde intervenía los espacios, era fijado directamente en las paredes y a veces problematizaba la pared, el ángulo, el piso, y creo yo que desde esos momentos hacia acá siempre ha empezado a relacionar más la producción bidimensional con problemas espaciales, ¿cierto? Entonces, aunque no es escultura netamente, creo yo que empieza a haber una tensión muy interesante entre los desarrollos bidimensionales y las propuestas objetuales o instalativas de estas mismas pinturas. Recuerdo incluso que estos montajes terminan siendo como una instalación total, en la medida en que las piezas no están ubicadas, o bueno, los dibujos o las piezas bidimensionales no se ubican de forma lineal, no se exponen, sino que se instalan, hay diálogos cruzados. Entonces me parece que ha sido algo que ha estado presente incluso ahorita en la exposición que está en el Museo de Arte Moderno, en Transparencias. También hay resonancias entre el planteamiento tridimensional y lo bidimensional. Me llamo Luis Roldán, Luis Fernando Roldán. Nací en Cali en el año 1955, el 2 de septiembre, y llevo trabajando en arte desde hace 30 años. He vivido por fuera del país por lo menos los últimos 30 años, con excepción de 4 años que viví en Bogotá. Pero la verdad es que siempre he estado muy comunicado y muy próximo. Voy mucho a Colombia. Para mí, ver a Colombia desde fuera es algo indispensable también. Me gusta mucho la reflexión y no la inmediatez de la noticia continua y de la angustia que produce el estado de estar acá. empecé a variar y a buscar otras maneras de expresión y, digamos, por decir así, empecé a reevaluar lo que estaba haciendo y darle salida a otros sistemas, por decirlo, algo que yo sentía necesario. Empecé a investigar sobre dibujo más que todo y me fue alejando de la pintura como tal. Nunca la he dejado, digamos, en el cerebro, pero ya la parte mecánica de la pincel y la brocha, a veces lo hago, pero no mucho. Después de haber tomado esa determinación, logré empezar a hacer como una conquista del dibujo para mí mismo y empezar a pensar acerca del dibujo como un medio autónomo de expresión. Después de unos años de trabajar en ese sentido, presenté un trabajo que fue muy importante para mí, que fue el premio Luis Caballero del año 2001, creo, que presenté un dibujo enorme que se llamó ¿Qué estoy haciendo aquí? Me gané el premio Luis Caballero. Y bueno, empezó como la aventura por el dibujo experimental. De ese dibujo experimental he seguido y seguido hasta ya crear lo que se podría decir comúnmente como instalaciones. Yo no sé si serían instalaciones o serían como ambientaciones de diferentes niveles de expresión dentro de un espacio, o comunicación de diferentes obras que empiezan a dialogar entre ellas y traducen algo de lo que podría ser un gran todo, pero nunca son tan concretas para ser un gran todo, sino que dejan el campo para la especulación, no sellar la obra y dejarla como tan amarrada, ¿no? Sino dejarle un poquito como lo que sería Roberto Bolaño, me gusta a mí mucho, como que de pronto el libro no tiene fin. Eso me encanta. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un fragmento de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, que Luis Fernando Roldán reconoce como influyente en su carrera. Pasó ante varios cuadros y sintió la impresión de la sequedad y de la inutilidad de un arte tan falso que no valía el aire y el sol de un palazzo de Venecia o de una simple casa a la orilla del mar. Por fin llegó al Vermeer, que él recordaba más esplendoroso, más diferente de todo lo que conocía, pero en el que ahora, gracias al artículo del crítico, observó por primera vez los pequeños personajes en azul, la arena rosa y por último, la preciosa materia del pequeño fragmento de pared amarilla. Se le acentuó el mareo. Fijaba la mirada en el precioso panelito de pared, como un niño en una mariposa amarilla que quiere alcanzar. Así debiera haber escrito yo, se decía. Mis últimos libros son demasiado secos, tendría que haberles dado varias capas de color, que mi frase fuera preciosa por ella misma, como ese pequeño panel amarillo. Mientras tanto, se daba cuenta de la gravedad de su mareo. Se le aparecía su propia vida en uno de los platillos de una balanza celestial. En el otro, el fragmento de pared de un amarillo también pintado. Sentía que, imprudentemente, había dado la primera por el segundo. Normalmente le han enseñado, sobre todo en el siglo XX, enseñaron que uno debía tener una sola voz. Yo creo que la gente joven, la cantidad de experiencia que se está pasando en el siglo XXI, siente uno que eso ya es algo pasado, que la gente tiene mucho más voces que una sola, que hay mucho más búsqueda de la aceptación de diferentes voces, que la sola voz es algo utópico y que es terrible tratar de encasillar a todo el mundo en una sola voz. La búsqueda de otras voces me interesó y entonces me interesa la idea de tratar de elaborar un pensamiento, como decía antes, de que no esté cerrado, de que tenga muchas voces y que hable no solamente de una manera cerrada, sino de una manera muy abierta a la libre interpretación. Y ahí vienen entonces las dos exposiciones que estoy haciendo en este momento. Una en Bogotá, que se llama Salto Tequendama, y la otra en el Museo de Arte Moderno, que se llama Transparencias. Que me encanta el título de Transparencias porque pues habla también del agua, de la transparencia del agua, pero habla de la pintura, cuando se hablaba de las transparencias en la pintura. Todo lo clásico que sería ser transparente, toda la idea del ser transparente finalmente, de ser verdadero, ¿cómo sería eso? Siendo que es una mentira porque realmente nadie es verdadero. Uno siempre está buscando algo. Y que lo que sí sería es una búsqueda de la excelencia, por decir así. Que uno no sabe qué es, pero finalmente siente algo que podría ser buscar ser mejor. Y hay que tener una capacidad, por lo menos, de pensar en el otro, ¿no? En qué le vamos a dejar a los demás. Me llamo Juan Diego Lejalde. Soy ingeniero agrónomo, dedicado a las asesorías ambientales y agrícolas. He estado como asesor de la parte agronómica en compañía de Silvia Estrella Sánchez en la parte de la adecuación de la obra Transparencias. Esta obra tenía un componente vegetal que tenía que ser dentro de la sala, articulado pues como al mensaje ambiental y del agua que llevaba la obra del maestro Roldán. Se había estado investigando por parte de la curaduría qué plantas podrían adaptarse pues a las condiciones de este ambiente y se encontró que el buchón de agua. Mirando todas las exposiciones que hay en ese momento, pues artificios, sortilegio y transparencias pues de los montajes que tiene ahora el museo, es muy interesante la visión, no simplemente la naturaleza como tal, sino cómo se representa y lo que expresaban lo otro, o sea, que es esa triada, pues esa integración de la parte social, que la ve uno en la vivencia de cada artista. Entonces esas visiones son las que lo sensibilizan y lo ponen a pensar un momento a uno sobre la naturaleza, y esa es la parte que uno nunca se desligue, ni de lo social, a pesar de lo bonito, ni de lo natural, que si lo vamos a conservar es por algo, porque es importante para nosotros, y nosotros somos los que estamos metidos dentro de la naturaleza. Entonces, muy interesante esta visión para toda la comunidad, pues, y muy importante que toda la comunidad de Medellín venga a ver las obras que hay en este momento en el museo, porque eso lo despiertan, y es parte del trabajo que se hace con lo que hacen los fines de semana y los fines de mes con lo de Respira Profundo, o sea, esa integración de todo esto y la visión de todas las culturales, ambientales, los artistas. Esa visión es muy importante para que nos despierten a nosotros y nos toquen esa venita para que podamos durar un poquitico más aquí, porque si no la naturaleza va a acabar con nosotros. Fundiciones MAM propone. De Trópico Esmeralda, escuchemos Montañero, del año 2005. Somos tuyos.